No me gusta herir a quien amo. No me gusta traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. Bueno, muy pronto vamos a tener en Santa Rosa a Abel Pintos, una figura muy esperada y que nos está visitando con bastante frecuencia. Está con nosotros en comunicación telefónica. Hola Abel, buenos días. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Bueno, pronto el primero, justamente de abril, vas a estar en el Club Estudiantes aquí de Santa Rosa. Sí, estoy muy contento porque viste, ya se hizo como una linda tradición de que cada vez que edito un disco hago una gira por la Patagonia que incluye Santa Rosa y habitualmente General Pico, que si bien no son parte de la Patagonia, pero no importa, digamos, los incluimos porque nos queda muy bien y porque son dos ciudades que quiero mucho y que siempre me recibieron desde que era un niño con mucho cariño. En esta oportunidad no vamos a poder presentarnos en General Pico por una cuestión de fecha, pero bueno, siempre también la gente de Pico y de todas las regiones también viaja mucho a Santa Rosa a vernos. Entonces el concierto va a iniciar esta gira patagónica como lo hacen siempre y va a ser en Santa Rosa y en Estudiantes. Exacto, y sí, además porque por haber nacido en Bahía Blanca, y Bahía Blanca para nosotros siempre fue, yo recuerdo cuando éramos niños que nuestros padres viajaban muy poco a Buenos Aires. Era Bahía Blanca el lugar más cercano para trámites médicos o claro. Todas estas cosas. Era nuestra referencia de capital, vamos a decir. Sí. ¿Mm? Sí, lo sé. Bueno, tenemos ahí una conexión muy natural entre la ciudad de Bahía y de Santa Rosa. Claro, porque está en el límite. Exactamente. Y de hecho yo de los primeros lugares, de las primeras ciudades del país por las que giré fuera de Bahía Blanca fue Santa Rosa. Siempre cuento que uno de los primeros lugares a donde yo fui a dar un concierto alguna vez y supe que no había más entradas y que el público había ido a verme a mí específicamente y todo esto fue en Santa Rosa, en los años en los que tocaba en el casino. Sí. Que tenía la oportunidad de presentarme, bueno, ahí se abarrotaba de gente, se agotaban las entradas y se armaba una cosa muy especial. Y yo tengo recuerdos muy hermosos de esos porque yo en ese momento no componía ni siquiera mis canciones y en ningún lugar del país donde tocara sucedía eso, sucedía en Santa Rosa. Y había como una cuestión ahí en Santa Rosa y en toda La Pampa. Siempre tuvieron por mí o me transmitieron como un orgullo como si yo fuera local, ¿sabes? Como esa cosa de pertenencia. Claro, como si yo hubiese nacido en La Pampa, ¿viste? Y eso a mí siempre me emocionó mucho. Y de alguna forma me siento local. Han logrado con los años que cada vez que voy a cualquier localidad, porque he tocado en muchísimas localidades de toda la provincia, hablando de eso, casa, sí, hablando de las localidades, en enero de este año justamente que estuviste para la fiesta del turismo en Guatraché, sí. Que allí te encontraste con Simón, este chico que sí. Cantó con vos. Sí, fue toda una sorpresa. Bueno, es un momento que ahora se ha hecho bastante popular eso y la verdad es que en cada concierto hay un montón de carteles de gente diciéndome que quiere cantar conmigo. Qué bárbaro eso, ¿no? Yo les explico que... Y está bueno, lo que pasa es que la verdad es que es algo... A mí me gusta que sea algo natural, ¿sabes? Y por otro lado, cuando son tanta cantidad de personas, yo no puedo, lamentablemente, cumplir con todo, ¿viste? No. Entonces, por eso se pone un poco difícil a veces. Entonces, a veces se da y a veces no se da. También tiene que darse de que el escenario sea un sitio seguro para la persona que va a subir, porque estar arriba de un escenario, bueno, es un tema a sí. tener en cuenta. Hay muchos sí. cables, mucha tensión, muchos equipos. Sí. Y yo soy muy cuidadoso y respetuoso de eso. Entonces, cada tanto se dan todas las situaciones. Se da de que de repente hay un solo niño que quiere subir a cantar y el escenario es un lugar seguro y está todo dado y entonces sucede. Y en Guatraché sucedió y fue una sorpresa ahí porque subió este niño que cantó y nos dejó a todos Celeste, muy conmovidos. La mamá Celeste había hecho mucho para que se produjera. Qué bueno, bueno, la verdad que fue muy bonito. ¿Qué tal? Abel, yo te quería preguntar, Guido, sí. ¿Cómo te va? Un placer charlar con vos. Muy bien, gracias, Guido, igual. Yo te quería preguntar al respecto, volviendo al tema de la conexión con tu público, ¿qué reflexión haces, qué significa para vos esta gira que justamente la titulás La Familia Festeja Fuerte? Bueno, yo siempre dije que en muchos reportajes hablando contaba de que para mí el protagonismo de un concierto no está solo... no pertenece solo al cantante en este caso. A veces el escenario sugiere eso, sugiere que el que está arriba de la tarima es el protagonista de la noche. Uh-huh. Pero la verdad es que todos cumplimos una función determinada en un concierto. Y depende de la buena voluntad, la predisposición y la buena energía de todos para que esa noche termine siendo un éxito. Porque siempre pongo este ejemplo, un público entregado, eufórico, emocionante, con un artista arriba del escenario que sea medio momia, ¿viste? No, claro, no pasa sí, nada. Sí, sí, totalmente. No te genera ¿y qué nada. ¿Qué sentís? ¿Qué sensación tenés cuando... de hielo. ¿Cómo? ¿Qué sensación tenés cuando miles de personas cantan tus canciones y hay momentos en el show, durante el show, que vos haces silencio y las dejás tomar ese protagonismo? ¿Qué bueno, sentís? Bueno, a eso apuntaba. También viceversa, me parece, ¿no? Si el tipo que está arriba del escenario es un tipo entregado, emocionante, enérgico, todo bien, pero el público no está bien predispuesto a recibirlo, tampoco se va a generar la conexión, ¿viste? Entonces hace falta las dos cosas. Hace falta la entrega, claro, la emoción y la energía del tipo que está arriba del escenario haciendo lo suyo, y también hace falta la predisposición del público, la predisposición mental y emocional del público, ¿viste? Claro, entonces, sí. Insisto, siempre dije que el protagonismo para mí era de todos, ¿viste? Para el éxito de una noche. Entonces, o sea, yo no mido el éxito de un concierto porque se vendan miles de entradas. Me encanta que se vendan miles de entradas, pero lo más importante para mí es la conexión en definitiva, ¿viste? Exacto. Entonces, hablé durante muchos años de eso y cuando canté en River me pareció que habíamos llegado a un punto muy... De mucha comprensión conceptual al respecto, el público y yo. Entonces éramos las dos partes absolutamente protagonistas, y así lo siento, y por eso ahora voy a tu segunda pregunta. Me siento muy emocionado y los dejo cantar, porque considero que el público respeta mis tiempos y yo respeto los suyos también. El público me da el espacio para que yo sea el protagonista en el momento en el que lo tengo que ser, y viceversa. Entonces, como esa comunión llegó a ser tan notable para mí después de 23 años de conocernos y de relación con el público, de estar conociéndonos y seguir conociéndonos, me pareció que era un momento de mi carrera para homenajear eso, para homenajear al público y para que el público sepa hoy más que nunca que son una parte fundamental de mi historia vivida en la música, que no son un efecto de por una causa, ¿viste? Claro, sino sí, que sí. Son parte de la causa en sí mismo. Y ¿Cómo sentís a lo largo de todos estos años tu crecimiento como artista y como persona? ¿Van de la mano? Bueno, ¿van paralelos? Sí, muy armónico, porque tiene que ver con eso. En realidad mi crecimiento artístico, o no mi crecimiento artístico, mis propuestas artísticas siempre vienen de la mano de un previo proceso emocional y personal. Entonces, si yo siento haber comenzado una etapa nueva como ser humano en algún sentido o en algún orden, eso se va a trasladar inevitablemente a la música. Y entonces eso luego tendrá su efecto sobre el público o sobre la relación que tenemos con el público. Entonces, en realidad mi desarrollo emocional y personal y mi desarrollo artístico en definitiva van muy de la mano. Exacto. ¿Y, sí. ¿y alguna vez pensaste, supongo que sí, ¿Qué hubiera pasado o qué estarías haciendo ahora o cómo sería tu vida artística si por allá a los 7 años no hubiera aparecido un negro labié o todo eso que te pasó? No, la verdad es que no, porque... no de forma muy intensa, no consciente, claro. Muy seria, no. La verdad, porque en alguna canción en De Solo Vivir en un momento digo que a veces... me pregunto qué hubiera sido si hubiese tomado otro rumbo u otro destino, pero pero me lo pregunto muy circunstancialmente. La verdad no le pongo mucha energía, porque yo respeto mucho, soy un tipo que trabaja mucho día a día por lograr la mayor cantidad de conciencia posible del tiempo presente, ¿viste? Entonces, me termina resultando medio absurdo preguntarme por posibilidades de cómo uh-huh. hubiera sido si tal persona no hacía tal cosa o si yo no decía tal otra o... De todos modos, tenías una... Se convierte en un laberinto bastante, claro. No sé, mareador, ¿viste? Pero tenías, de todas maneras, una decisión de cantar. Eso seguro, eso está claro, pero era una decisión muy personal, muy emocional, ¿viste? No, a los 7 años no tenés ningún tipo de ambición. No sabés lo que es la ambición, de hecho. Exacto. Solo querés ser feliz y hacer lo que te haga sentir feliz y lo que te estimule. Exacto. Y esa es la música para mí. Y esa es la música. Y se nota cuando empezaste a tallar exactamente con tu impronta, con tus letras y eso, porque lo primero fue para cantar en nacido, todos los días un poco, y después ya empezó el tema de los sentimientos, del amor, de todo esto, ¿no? Seguro, bueno, en una etapa en la que yo como persona estaba descubriendo y entrando en contacto con todo aquello y de hecho por eso empecé a escribir mis canciones, porque fue algo muy revelador y algo que no busqué ni por un minuto, que sucedió y que me cambió la forma de ver las cosas y de hacer música también. Está bien. Y en el caso de los duetos que has hecho, muy lindos y muy exitosos duetos, ¿siempre lo haces con alguien que te despierta admiración, por quien tenés una compatibilidad, una sensibilidad compartida? ¿Hay alguna persona, algún artista próximo, cercano, pensado? Es que justamente sí siempre nacen las ideas de colaboraciones, siempre nacen desde un punto de admiración. Yo admiro a Marc Anthony, me gustaría cantar con él, perfecto. Uh-huh. Pero después hay una etapa en la que yo necesito conectar con la persona antes de con el artista. Porque si no, siento que nos vamos a meter en un juego de mucha sensibilidad y mucha energía compartida con el público, y si no es genuina, yo prefiero no meterme en eso, ¿viste? Exacto. Entonces, yo vuelvo al mismo ejemplo, admiro mucho a Marc Anthony, pero si yo lo conociera y no sintiera cierta sensibilidad y cierta conexión con él como tipo, como hombre, como persona, uh-huh. preferiría seguir admirándolo y seguir comprando sus discos y sus entradas, pero no compartir una canción. Ahora, si lo conozco y resulta que siento esa química y esa naturalidad, y por supuesto, más encantado que nunca, porque a mí me gusta compartir música con personas, no con artistas, ¿viste? Exacto, bien. Sí. ¿Y hay alguna cuestión por allí que, no sé, quizás es una impresión mía, pero tengo esa percepción? Sos creyente, ¿verdad? Sí. Porque nombrás bastante en tus canciones. Creo en las manos de Dios, pongo a Dios como testigo, o ese juego de palabras de adiós, adiós por chau y adiós, ¿no? ¿Te preocupa el trascender el día de mañana cuando no estés? No me preocupa en absoluto. Porque siento que mi sensación es que lo que viene después de esto es lo mismo que lo que está sucediendo en este momento. Uh-huh. O sea, siento que somos... Yo cuando hablo de Dios no hablo de una imagen de una imagen de un hombre de barba. No. Y vestido de blanco, ¿sabes? Hablo de algo de lo que soy parte, y de lo que somos parte de todos, y de lo que es parte de todo lo que existe en definitiva. No es una cuestión tan dogmática la mía, ni religiosa. Es una cuestión bastante más como esencial, como un lugar donde hacer pie en esta existencia que no tiene, aparentemente, a la que no le podemos encontrar el comienzo del hilo desde la razón, ¿viste? Entonces, desde la emoción, busco eso, busco ser parte, sentirme parte de eso. Bien. O me siento parte de eso, ni siquiera lo busco. No me ocupa qué va a suceder después de esto, porque considero que esto es parte de un camino que no, insisto, que no tiene explicación en la razón y que no me interesa a mí en lo particular descubrir de qué se trata ese camino. Porque uh-huh. existe y lo estoy transitando, punto. Y lo estás transitando. Por eso la te identificás, digamos, te conmueve, alguna vez leí la canción de Megadeth, a Tout Le Monde. Sí. Bueno, esa canción en realidad me conmueve más musicalmente. Estéticamente que su letra. Su letra nunca la comprendí demasiado y siento que hay algo en el trasfondo del sentido de la letra que yo no estoy conociendo ni sabiendo, y entonces cualquier interpretación que haga siento que es como muy superficial, pero me gusta mucho la canción por otro motivo, me conmueve escucharla y me conmueve cantarla. Está bien. Sí. Bueno, no te queremos robar demasiado tiempo. Vamos a recordar un poco, Guido. Sí, yo te quería preguntar, Abel, en el marco de esta gira que estás realizando, ¿cuáles van a ser las próximas presentaciones? Sabemos que vas a estar por Sudamérica. ¿Quieres comentarle a la gente un poco? Ahora voy a hacer la gira de la Patagonia. Comienza justamente en Santa Rosa el 1 de abril, el 3 de abril voy a Bariloche, el 5 a Comodoro Rivadavia, el 6 a Río Gallego, el 8 a Río Grande, el 9 a Ushuaia y el 11 a Puerto Madryn. Bien, después vas a andar por toda la Patagonia. Sí, de ahí me voy el 16 de abril a Santiago del Estero a reprogramar una fecha que se suspendió en el verano. Uh-huh. El 19 y 20 de abril canto en el Polideportivo de Mar del Plata. Y ahí medio como que despedimos esta gira de la familia Festeca Fuerte. Bien. Y después tengo el 25, 26 y 27 una gira por Bolivia. Y el 3 y 4 de mayo canto en Chile. Ajá. Perdón, el 3 de mayo. Y ahí termina la gira y ya después me dedico el resto del año. Primero a descansar y luego a preparar el disco nuevo. ¿Y cómo va el libro? Muy lento. Muy lento. Pero vas, encontraste, viste que siempre hay que encontrar el hilo conductor y después es como que va fluyendo. Sí, pero bueno, como no encontraba ese hilo conductor, decidí empezar al revés. Decidí fluir en lo que escribo, lo que se me canta en ganas ese día y confío en que en algún momento eso encontrará algún tipo de orden. Ah, bien, bien. Bueno, Abel, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Encantado por... muy gustoso. Que las entradas están disponibles ya hace tiempo. Sí. Y hasta el día del concierto. En Santa Rosa se venden en Ciclo Viajes. Sí. Y en General Pico también, en las dos ciudades. Uh-huh. Y ahí los esperamos el 1 de abril para pasar este concierto. Que sepan los que van a ir también que es un concierto largo, son muchas canciones, así que van a estar un buen rato ahí adentro. Bueno, como bueno, en River. Un placer charlar con vos, David. Bueno, ahora le vamos a recordar a la gente la dirección entonces de Ciclos y nos vemos el primero. Gracias. Un beso, muchas gracias. Chao, gracias. Le recordamos a la gente que las entradas de Abel Pintos para la presentación del próximo 1 de abril en el Club Estudiantes están a la venta en Ciclos Viajes, Avenida Luro 186 y también en la ciudad de General Pico, en calle 15, número 1171. Así que los invitamos a todos para disfrutar de un lindo espectáculo de un artista consagrado que regresa a nuestra provincia. Cosas que no me hacen tan bien.